Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 24 de marzo. La secretaria local del Partido Socialista y candidata a la alcaldía, Isabel Gómez, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha trasladado la valoración de la Comisión Ejecutiva Municipal Socialista sobre los resultados obtenidos en la jornada electoral del pasado 22 de marzo. Isabel Gómez ha agradecido a los ubriqueños la confianza depositada en el PSOE, siendo el partido más votado, con 3.734 votos, contribuyendo así a la victoria de la candidata socialista Susana Díaz. La portavoz socialista también ha afirmado que la agrupación local, tras estos resultados, afronta con más fuerza y confianza el camino que ahora se abre hasta la celebración de las elecciones municipales. Asimismo, en esta intervención y en relación con las inundaciones del pasado domingo, Isabel Gómez ha hecho pública su solidaridad con todos los vecinos afectados. Y el motivo de esta convocatoria es compartir la valoración que hacía ayer la Comisión Ejecutiva Municipal del Partido Socialista de Ubrique con referencia a las últimas elecciones autonómicas del pasado domingo 22 de marzo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera felicitar al pueblo de Ubrique, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, por hacer y por dar de nuevo un ejemplo de comportamiento cívico en el desarrollo de esta jornada electoral, que se lo hizo con normalidad y sin haber ningún tipo de incidencia. Si bien es cierto que este día estuvo acompañado por las intensas lluvias, que a nuestro entender es un factor fundamental por lo que la participación en Ubrique bajara aproximadamente en 2 puntos, cuando en los datos generales la participación ha aumentado, y no podemos olvidar que Ubrique siempre suele ser uno de los municipios más con la participación más alta en comparación con el resto de los pueblos. Nosotros quisiéramos decir que tenemos en ese sentido también que solidarizarnos con los problemas de los vecinos y vecinas en los distintos puntos de nuestra localidad que estuvieron afectados por estas inundaciones, y además también agradecer pues la profesionalidad del cuerpo de bomberos y también de los equipos técnicos del ayuntamiento que se pusieron rápidamente a la limpieza después de estas lluvias intensas. Bueno, yo desde mi agrupación quisiera agradecer, además como secretaria general del Partido Socialista, tengo que hacer una mención especial hacia las 36 personas, esos 36 interventores del Partido Socialista que estuvieron durante toda la jornada, durante todo el día, en los diferentes colegios electorales de nuestro municipio, y que lo hacen con un carácter altruista y de colaboración con el Partido Socialista, y que sin ellos no podríamos tener esta presencia que para nosotros nos parece importante. Ellos son garantes de que la jornada también se desarrolle con normalidad y para colaborar en todo lo que sea necesario. Por tanto, yo tengo que darle las gracias especialmente a estos compañeros y compañeras, a estos interventores, también a los apoderados, por estar ahí, por estar con ese entusiasmo siempre y que nos acompañaran en un día también tan importante y señalado para nosotros. Quisiera, como no, agradecer y felicitar a los ubriqueños que nos dieron el respaldo mayoritario en nuestra localidad, al Partido Socialista, y en especial se lo dieron a Susana Díaz, a la primera mujer elegida presidenta de la Junta de Andalucía, y que además, como ella bien decía, poco después de conocerse los resultados electorales, que desde luego lo primero que aflora es el sentimiento de la responsabilidad y de entender que se abre un nuevo momento político. Un nuevo momento que tiene que estar marcado sobre todo por la transparencia, por la participación de todas las fuerzas parlamentarias, y donde tiene que estar impregnado toda la posición de todos los diferentes grupos parlamentarios, impregnada, como digo, del diálogo y de la voluntad de acuerdo para sacar a nuestra tierra hacia adelante y para dar la respuesta necesaria a este presente y futuro de Andalucía. Nosotros desde el PSOE de Ubrique quisiéramos decirles a los ubriqueños que desde luego van a encontrar en nosotros un aliado para trabajar con ellos, para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, y que desde luego los resultados que se producían de cara a estas elecciones, que el Partido Socialista conseguía la confianza de 3.734 ubriqueños, que además la segunda fuerza más votada era el Partido Popular, que conseguía 2.500 1.540 votos, pues hace que el resultado sea para nosotros satisfactorio, orgullosos de ser de nuevo el partido más votado, el partido con el que cuenta la confianza de la gente y que desde luego esperamos no defraudar y que queda un camino y desde luego un trabajo duro e intenso que seguro estará nuestra presidenta a la altura de esta circunstancia. Y para terminar, decirles que para nosotros, para el Partido Socialista de Ubrique, pues estos resultados hacen que nos den un aliento al camino que tenemos que recorrer de aquí a las municipales, que afrontamos este camino, si cabe, con mucha más ilusión, con mucha más ganas, porque visualizamos que los ubriqueños están dispuestos a confiar en el Partido Socialista para que trabajemos por sus problemas, por sus inquietudes y que desde luego hablando y trabajando y participando siempre con ellos. Por otro lado, desde la subdelegación del Gobierno en Cádiz, a través de un comunicado se informa que los vecinos de Ubrique que han resultado afectados por las fuertes lluvias del pasado domingo 22 de marzo tienen la posibilidad de solicitar en la subdelegación del Gobierno en Cádiz ayudas y subvenciones por las pérdidas ocasionadas por ese motivo. El Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo contempla ayudas a familias y establecimientos para paliar los daños materiales producidos en viviendas y en seres, establecimientos y otros servicios. La ayuda ofrecida a vecinos y empresas irá en función del cumplimiento de los requisitos contemplados en ese Real Decreto. El contenido de las subvenciones de ayuda a familiares que pueden solicitar, así como los plazos y las peculiaridades de la tramitación, las gestiona la subdelegación del Gobierno en Cádiz y resuelve la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. La subdelegación del Gobierno pone su experiencia en la tramitación de estas ayudas a disposición de los vecinos ubriqueños afectados para que toda la documentación se tramite de forma correcta y se evite una pérdida de tiempo ante posibles errores. Por otro lado, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique informa que va a colaborar con la Asociación Unión y Fuerza de San Fernando en la recogida de firmas para conseguir que el Congreso de los Diputados debata una iniciativa legislativa popular para la protección social de los enfermos con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Los interesados en colaborar se pueden poner en contacto con las integrantes de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Pusieron en contacto conmigo la Asociación de San Fernando, me comentó lo de estas firmas y eso, me puse en contacto con esta asociación y me mandó las plantillas para recoger las firmas. Las tenemos aquí, pero la gente está un poco reacia porque nos piden un montón de la edad, la fecha de nacimiento, dónde han nacido, porque estas firmas es que van... Concretamente tienen que ir no como una firma cualquiera, que puede, cualquiera puede formar, que tiene que ir identificable perfectamente de cómo son las personas que nos han firmado. Y la verdad que sería muy importante que recogiéramos todas las firmas que se nos piden, 500.000 firmas, que no es una cosa, vamos, que son bastantes firmas para tantos enfermos como habemos de esta enfermedad. Y cada día se están diagnosticando en personas jóvenes también. O sea, que no son personas de mujeres, que hay hombres también, que no es que somos mujeres solas. Vamos dando tumbo, primero nuestro médico, que hay muchos médicos que todavía son resistentes a esto, que no nos creen. Después nos pasan a reumatología. Sí. Y después vamos dando tumbo. Primero estás con un montón de medicamentos que no se te quita, pasas a otro. Después la fibromialgia, pues hasta que no llegas al reumatólogo que te dice esto es, pues no sabes lo que es. Yo sé que no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene nada. Y ahí estamos dando tumbo y yo creo que esto sería un pasito muy gigante, no un pasito chico, sino un pasito muy gigante para los enfermos de fibromialgia. Recogida de firmas, se demanda que haya un centro especializado para las personas de fibromialgia, donde se nos atiendan solamente a personas de fibromialgia. No, cuando vas a un reumatólogo, que hay personas de diferentes enfermedades reumatológicas. Se pide eso, se pide también en esta recogida de firma que la persona que sea invalidable, que la invalide, personas que a lo mejor le tengan que dar un bastón o un andador o cualquier otro tipo de esto, tengamos ese centro más que especializado para nosotros y que ahí se nos vea las necesidades que tenemos el enfermo de fibromialgia. Estamos del médico de cabecera, pasáramos directamente al centro este, que se nos estudie adecuadamente especializado para nosotros, porque tú vas a un reumatólogo y te puedes hacer 40.000 cosas, pero un reumatólogo que te vaya especializado más que en fibromialgia sería un paso muy, muy grande para nosotros. Otros temas de interés. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que a partir del próximo 31 de marzo y durante todo el mes de abril se podrá visitar una exposición colectiva de pinturas en la que participan el ubriqueño Miguel López Salas junto a Madalena Crespí, Elena Rezcova, Marcos Vázquez y Diego Gil. Esta muestra estará formada por diferentes obras realizadas en óleo, acrílico y dibujo y será instalada en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Por otro lado, dentro de la programación de la Semana Santa Ubriqueña, este próximo jueves, desde la parroquia Nuestra Señora de la O, se va a llevar a cabo un Vía Crucis infantil. Para ello, como viene siendo tradicional, se cuenta con la participación de los niños y niñas de catequesis, los cuales colaboran en la elaboración de pequeños pasos, ascendiendo este año a 42 el número de pasos en miniatura que van a realizar un recorrido desde la parroquia y hasta el convento. La salida se ha fijado a las 6 de la tarde. Antecediendo a la Semana Santa, los críos de la catequesis pues aportan su granito de arena a esta Semana Grande de Ubrique y realizando un Vía Crucis con distintas secuencias de la Pasión, distintas imágenes, son pasos de miniatura que ellos fabrican sus nazarenos durante las catequesis, adornan sus pasos y el jueves, como bien has dicho, a las 6 de la tarde en la parroquia. Y sale a las 6 están convocados los niños en la plaza del ayuntamiento, uh-huh. Entraremos dentro, realizaremos el Vía Crucis en el interior de la parroquia y después pues saldremos por la plaza Francisco Fatou, la que da la ermita San Pedro, bajaremos la calle Beato de José de Cádiz, Pilita abajo, calle El Agua, Real, calle San Francisco hasta llegar al convento de Capuchinos. Pasos de penitente que ellos fabrican haciendo un número de 42. Claro, es que son muchos heridos los que participen. Bueno, pues tenemos que tener para todos un poco porque todos quieren participar. Claro. Unos 23 grupos de catequesis, pues ajusta 23 grupos a unos 15 niños, unos 300 niños, 300, 400 niños, al menos participan. Bueno, y todos los que se acercan que también quieren participar. Y una última cuestión para finalizar. El Patronato Municipal de Deportes informa sobre la puesta en marcha del programa Proactiva 3. Se trata de una actividad de orientación saludable y enfocada hacia el entrenamiento y la puesta a punto que llega hasta nuestra localidad dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. El programa está dirigido a personas con buena condición física de base y cierto dominio del medio acuático, dado que parte de los entrenamientos se van a programar en piscina. La actividad tendrá 3 meses de duración, de abril a junio, durante 3 días a la semana, lunes, miércoles y jueves, de 9 a 10 de la noche, y donde se combinarán 3 modos de entrenamiento, aquatraining, entrenamiento funcional y acondicionamiento físico. Las plazas son limitadas, los interesados se pueden inscribir ya en el edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.